Acordes en colectivo. Música viva en vivo. Desde febrero del 2022, diferentes músiques nos han acompañado durante las mañanas del programa En Colectivo. Les invitamos a recordar lo que fue Acordes en Colectivo. Collita sin quebradales, perdida por la ciudad. Tu caja castiga el aire, lastima tu soledad. Tilcara quedó en el valle. Y el cielo cayó en el mar. De piedra tu gesto grave, solito tu carnaval. Lejos la raíz, silban los coyuyos musiqueros del abril, y América está en tu sangre, crecida con un cantar de crenchas de crin salvaje, de besos de piel frutal. Y ay, Cholita, ahí que altos y que oscuros rasca cielos con su gris. Descubren tu voz de nadie, tu voz pimpollo se ríe. Cruzando por la ciudad, cruzando por la ciudad. ¡Hermoso! Llegaron nuestros invitades. Qué lindo tener este dúo, Vilen Ferreira. ¿Cómo les va, chiquis? Bienvenides a La Mosquitera, este Acordes en Colectivo que está siendo transmitido además por Instagram, le decimos a la audiencia si quieren ver a las chiques por Instagram y si no también por el streaming de YouTube. Y bueno, y por supuesto, escucharles, que es un placer enorme. Así que bueno, ¿cómo están? Bien, muy bien. Se vinieron a Bermejo. Sí. Qué alegría, llegamos. Hace un montón queremos venir. Así que bueno, la verdad que es un placer estar acá. Muchas gracias. Bueno, ¿usted cómo le va? Bien. Bárbaro. Imagínate arrancar así el día, la mañana, con música, ¿no? Con esta poesía hermosa, con... ¿no? Mejor imposible, ¿no? Está divino. Estoy de acuerdo. Aparte que nos esperaron acá con una música impresionante, uh-huh. Así que así me reconectó con algunos momentos vividos, con escuchar la voz de Lágrima. Bueno, aparecen así como los maestros, ¿viste? Así y referentes de toda la vida. Salen los nombres de maestros como Julio Covelli, que lo ha acompañado mucho. Bueno, Marito Núñez, que justo hoy se cumple fecha de su fallecimiento. Un gran maestro, que hay muchas historias, ¿no? Incluso con la música de Mendoza hay muchas conexiones, porque él vino a acompañar a Antonio Tormo en los años 45, ¿no? Entonces, cuando... digamos que Tito Francia acompañaba a Antonio Tormo con Martín Ochoa y Santiago Bertis, bueno, y Tito se tuvo que ir a hacer el servicio militar, el reemplazo fue este guitarrista uruguayo que fue Mario Núñez. Ah, mira. Mario Núñez fue también primer guitarra de Alfredo Zitarrosa y eso, y bueno, después, claro, había tanto punto de conexión con la música cuyana y las guitarras de Zitarrosa, uh-huh. Muchas veces, ¿no? Que creo que pasa un poco por ahí, ¿no? Está la génesis de esa cuestión, ¿no? ¿Y se te vino ese caminito así, Uruguay-Mendoza, Mendoza-Uruguay? Sí, sí. Tal ¿Vos has vivido en Uruguay? Yo soy uruguayo. ¿Sos uruguayo? Ah, bien. Claro. Nacido y criado. Entonces hacemos claro. El recorrido al revés. ¿Y a vos qué te trajo Mendoza? El amor, como a todos los uruguayos. Sí, no hay otra. Todos los uruguayos estamos por lo mismo acá. ¿Qué habrá en Mendoza? ¿Qué habrá en Mendoza? ¿Qué habrán ¿Qué visto? Pasa que no pasa al revés. Claro, ¿viste? Che, estaría bueno, claro, como... Bueno, que pasa al revés. Claro. Pasa al revés también, ¿eh? También. Sí. Pero sí, es cierto que hay una cosa así, con Mendoza particularmente, inclusive a veces lo remarcan desde la lógica de las murgas, que hay como una movida así más, claro. Más uruguaya. Sí, vaya a saber. Así que será el amor. El amor. Será el amor. El amor. Bueno. Igual, hola, ¿qué tal? Hola. Aquí Luli, del otro lado del vidrio. Me parecía interesante recién el recorrido que contaba el Diego, porque comúnmente se habla como del tango y de la música uruguaya como algo solo rioplatense, ¿no? Y esta simple anécdota que contó de lo que a él, de su recorrido, nos muestra y nos trae a esto de que los músicos viajaban también a encontrarse con las guitarras cuyanas y que indiscutiblemente hay un intercambio ahí y que el tango no es solo rioplatense, ¿no? Claro. Lo que pasa es que en el tango y en la guitarra particularmente hay dos grandes referentes. En la Argentina está como la escuela, por un lado, de Roberto Grela, que todos los que queremos tocar tango, los que estamos en el género, pasás por ahí inevitablemente. O la escuela tanguera también de Tito Francia. Entonces, ¿qué pasa? Son como los que tocamos tango, ¿no? Si nos remitimos un poquito más a la historia, pasamos por ahí. Después, obviamente, la guitarra de Gardel, ni que hablar. Ellos tenían también sus referentes ahí, ¿no? Y como por ahí empieza la cosa, ¿no? Pero lo que yo particularmente decía, recordando a Tito, que yo lo vine a conocer por referencias de Mario Núñez. No, porque era como esos ídolos, ¿viste? Así que vos tenés de pequeño y los ves, y tuve la suerte de estar con ellos. Entonces, bueno, es como muy interesante eso, ¿no? Lo vine a conocer a Tito desde allá, ¿no? Entonces era como una cosa muy... No vamos a cambiar la historia, pero no. Podríamos decir que también te trajo Tito, Francia. También, de alguna manera, de inconsciente puede ser. También es amor. También es amor. También es amor. Claro. Es cierto. Pero bueno. Pero las cosas como son. Es muy claro. Claro. El orden de los faroles no altera el alumbrado, pero... como dicen. Tal cual. Pero, bien ahí. Pero bien. Bueno, pero esas son como historias, ¿no? Que están presentes y nos acompañan a todos lados, ¿no? Está bueno. Paulita, bueno, nos conocimos también hace un tiempo y también el tango fue como el punto, ¿no? De encuentro. Completamente. ¿Y vos, Pauli, cómo te vas encarando a la música de pequeña o te encontraste con la música y de repente con el potencial de la interpretación, de la escritura? ¿Cómo ha sido tu recorrido artístico? ¿No sabes lo que me cuesta responder esa pregunta siempre? ¿Querés que la borremos? No. ¿La editamos? Siempre hay una respuesta distinta, es muy tremendo, porque no es que hay una sola manera, siempre va cambiando, voy encontrando cosas, digo, ajá. Yo canto desde muy pequeña, también por el entorno, el contexto familiar, que si bien... No, o sea, solamente hubo un músico que se dedicó a eso en mi familia. Los demás son todos como artistas por naturaleza. Ninguno se animó a dedicarse a eso. Solo hubo uno que era un pianista de tango de acá de Mendoza, que es el hermano de mi abuela materna, es mi tío abuelo, que tocó con un montón de orquestas acá en Mendoza, en casi todas las orquestas acá de Mendoza, en la época en la que se hacían milongas y que era como la época... donde el tango estaba por todos lados y era lo que escuchaban los jóvenes, digamos. Bueno, igual ahora nosotros jóvenes también escuchamos tango, ¿no es cierto? tal cual. Pero era igual como lo popular, como, claro, lo más popular, digamos. Nos estamos metiendo como jóvenes ya medio trucho nosotros. No, yo listo, ya está, ya lo dije. Entramos todo lo que estamos... Bien. Y bueno, él como que fue el único que se dedicó a eso y yo siempre tuve esa referencia en mi cabeza. Y yo en realidad desde muy pequeña supe que quería cantar, o necesitaba, no sé si quería es la palabra, necesitaba cantar. Y medio que fui, digamos, la parte del tango, la culpable, que ya se dice, yo soy la culpable, cúlpenme a mí, muy dramática y tanguera, mi abuela materna me dice, yo fui la que la influenció, a mí me tienen que culpar. le encantaba la abuela. Le encantó, sí. ella me, de a poquito, fue haciendo un trabajo muy fino, como suelen hacer las abuelas, de enamorarme del tango, o sea, me recitaba las letras. Eso fue lo que primero, o sea, que de hecho por eso creo que conectamos nosotros cuando nos conocimos con el Diego, fue a través de las letras, así como de los tangos, que vos también hacías algo parecido, digo, que casi cuando íbamos a hacer un tango me contaba la historia de la letra y me iba diciendo, mira, y esto es por esto, y eso es lo que hacía mi abuela cuando yo era chica, más bien adolescente. Y me decía, mira, las letras, los tangos son argumentos de vida, de una vida. Y eso yo lo interpreto ahora como que sí, son como ventanas a distintas cosas, de un montón de distintas cosas de la vida, de las personas, de la en todas las facetas que pueden llegar a ver. Y eso me parece algo que es único casi en el tango. Y bueno, yo así me fui enamorando por eso, porque fue más bien a través como de una manera de escuchar el tango, de una manera de entender el tango, no tanto lo que tendría que ser, o mirá, esto es tango y esto no, sino como desde dónde escucharlo. Entonces yo ahí fui como explorando con eso que me dio mi abuela, que fue un tesoro, un regalo. Me dijo, mira, esto es esto, si te sirve. Y ella cantora también, que no se dedicó. Porque en su época, bueno, de familia siciliana, recontra conservadora, de hecho su hermano, que fue pianista, se rebeló para ser pianista de tango. Porque a él lo habían formado como pianista clásico, con una profesora rusa que le enseñaba y por poco le daba bastonazo para que aprendiera. Y él de repente, tocando sus estudios clásicos, largaba un pran, chan, chan, chan. Y mi bisabuelo, o sea, su padre, lo insultaba. ¿Qué es eso que estás tocando? Bueno, esa historia así, eso, bueno, él se rebeló para ser, digamos, pianista de tango, que es lo que él sentía. Y mi abuela no, o sea, tenía muchas más presiones en contra. El hecho de ser mujer ya significaba que si ella era cantora, y ya era mal visto, muy mal visto. Y más de tango. Uh-huh. Era mucho peor. Más de una familia, digamos. Claro. Familia bien. Familia conservadora. ¿Qué le pasa que no sé si bien, claro, viste, pero recontra conservadora de las bases, viste, de ay. ¿Y esta familia materna tuya vivía acá en Mendoza? Acá en Mendoza. Ajá. Uh-huh. Y bueno, como un colorcito, les cuento una anécdota que a mí me parece muy hermosa, hablando de cómo son los tangos, son como ventanas. Esto para mí es una ventana, por más de que no sea un tango. Es como, mi abuela me contaba que ella, bueno, no se dedicó a eso, pero tiene unos recuerdos muy hermosos, como por ejemplo su hermano tocando el piano con las ventanas abiertas, y el montón de pibes y pibas del barrio escuchando en la ventana y ella cantando con él. Y eso eran sus shows, sus espectáculos. Qué hermoso. Una belleza, totalmente. Así que bueno, por ella viene esa influencia, y también mucho de cómo ella cantaba. Yo la escuchaba cantar y cazaba sin querer yeites de cómo se canta el tango y cómo canta la... No cómo canta la mujer, cómo cantaba ella el tango siendo mujer. Y yo me veo como cazando sin querer esos yeitecitos y armando así como... Y bueno, a través del tiempo yo encontrando mi manera con eso, ¿no es uh-huh. cierto? Es como tomar prestado algo para después encontrar que florezca lo... ¿Cómo se llamaba todo lo propio? Palabra. Se llama Venera Esther Papalardo. Como para no... Sí, ¿y cómo le decían? Ena. Ena. Uh-huh. Bueno. Ena, bonita. Hermoso recuerdo de Ena. Uh-huh. Cómo influyen a veces personas, sí, en nuestra vida. Eso, ¿viste? Yo siempre pienso en Serrat con La leche templada. Claro. Y en cada canción y te dejan, sí, un sello como, sacátelo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y yo creo que hacerle honor a eso es tomarlo, y lo que te decía, encontrar la manera propia. Conservar y mantener lo mismo y decir, no, esto es así, tiene que ser así, igual. Y si no es así, no es tango. Si no es así, no es cómo se hace, no es cómo se hace la música. Yo creo que eso no es hacerle honor a algo que vos amaste. O sea, o algo que vos amás. Uh-huh. Yo creo que la manera es revisarlo todo el tiempo. Tomarlo y revisarlo. Y esto es lo que yo, esta es la manera que yo necesito. Esto es lo que hace falta decir ahora. Es la manera que hace falta decirlo. Yo creo que eso es hacer un honor tremendo a ese amor que nos llegó. Ajá. Sin pedirlo, o sea, mereciéndolo solo por haber nacido y existido. Bueno, algo así. Hermoso mandato te dejó entonces, uh-huh, la abuela Ena. ¿Y vos te acordás en qué momento fue tu propio darte cuenta que te estaban mirando por la ventana un montón de gente y te escuchaba? Como haciendo la analogía, como ella haciendo sus shows ahí desde la, uh-huh, casa. Uh-huh. ¿Cómo fue cuando vos abriste tu propia ventana a la música? Sabes que yo creo que todavía la estoy abriendo. Así me siento. Hubieron momentos que yo te puedo decir, sí, acá sentí, dije, ah, mirá. de repente tengo un, puedo hacer esto y puedo dar esto, y quizás hay personas que quieren escuchar lo que les sirve, como a mí me sirvió otra vez también escuchando. Pero yo creo que todavía estoy abriendo el portal. Estoy abriendo la ventana, estoy abriendo la ventana a ver dónde está el sol, dónde están los pájaros, y encontrándome en eso, creo que también, porque es un camino constante de siento que todo el tiempo es encontrar cosas y buscar por dónde y cómo necesito hacerlo, decirlo o escribirlo, por ejemplo, que recién me preguntabas de escribir. Es todo el tiempo, no se queda en un lugar. Que eso sí te puedo decir que antes en algún momento, creo que de más chica dije alguna vez, sí, esto es así, y tiene que ser así, así como... No, no sé si es así, tiene que ser así. Está siendo, como, bueno, está siendo así ahora. Uh-huh. Está bueno. En todos los sentidos, en todos los sentidos. Bueno, y en algún momento se cruzan estos seres musicales. Al menos para mí, ¿no es cierto? Sí. Paramos. Le recordamos a la audiencia, por si alguien se está enganchando en este momento, que estamos con Paula Vilén y con Diego Ferreira, dúo precioso que nos ha venido a visitar a este Acordes en Colectivo. Bueno, entonces decíamos, se encuentran. Flash, a ver, ¿cómo fue ese encuentro? Nos encontramos. Ruido de mate. En la facultad. Ruido de mate, Diego. Más o menos así fue, ¿no? Ruido de mate, fue por eso. Eso fue el culpable. Sí. Tal cual. Esto estaba preparado, o sea, ¿no? Estaba haciendo la teatralización, chicos. Digan la verdad. Estamos contelando el... Claro. Contelando el encuentro. Sí. Bueno. No, contalo vos, que te sale mejor. Digo. Y fue en la facultad, claro, nos encontramos porque yo estaba, entré a canto popular y entré ya cantando tango. Era una guachita que cantora de tango que creía que ya sabía igual cantar, y como toda muy rea, muy candengue, así como, no sé, yo escuchaba a Alberto Echagüe y me volvía loca. Entonces decía, claro, esto es lo que yo siento así. Después fue como encontrando una manera como más conjunta, buscando en otros lugares. Pero bueno, me entré así como cantando. Y en Interpretación 2 estaba Diego como acompañante de cátedra. Claro. Y claro, estamos Diego Ferreira, guitarrista de tango que... O sea, todo lo que acaban de escuchar, ¿no es cierto? Y yo, una guachita, sigo... Yo empecé a escucharlo hablar de la ciencia, que acá hay un montón de cosas, un universo de cosas que yo no tenía idea que existían. Y bueno, también los mates son culpables, porque literalmente estábamos en 3 horas de clase y del primer mate al último no le cambiaba la hierba y era un tremendo mate. Claro. O sea, otro mundo, también, decías vos también. Otro universo. ¿Otro? Esto claro. Es tomar mate. Bueno. Sí. Y bueno, eso que les decía de las letras, para mí como caí como un encuentro como en lo sensible, porque yo lo escuchaba hablar de las letras cuando íbamos a hacer un tango, yo elegí un tango y me decía, pero mira, fíjate lo que dice ahí, no es solo esto habla de esto, y me contaba toda la historia detrás de 2 o 3 palabras, y eso también es enseñar la manera de sentir o de leer o de escuchar o de entender. Y bueno, a mí eso me... Claro. Paula entiende lo que canta, ¿viste? Y eso no siempre pasa. Debería ser lo común. ¿No? Sí. Pero no sucede siempre. Entonces, bueno, está buenísimo el compromiso, ¿no? Con la obra, básicamente, ¿no? Y me parece que también lo interesante... De esto, cuando nosotros recreamos, digo recreamos porque eso de hacer arreglos, viste, como decía Mederos, viste, no es que estuvieran rotos los temas, ¿no? Como para que uno los tuviera que arreglar, los temas son de una manera, y bueno, uno los puede reversionar si quisiera, ¿no? Algo así, pero decirle, ponerle la impronta de cada uno. Con algunas pautas, y con mucho respeto, ¿no? Al autor, a las melodías, sobre todo eso, tratar de respetar esa parte que me parece fundamental de las canciones, y también ponerse un poco al servicio de la obra, ¿no? Y investigar como por ese lado, ¿no? Que la vedette sea la obra, o algo que, o sea, que la protagonista tiene que ser para mí la obra. Entonces, que ver qué, no sé si qué le hace falta, porque no sería bien eso, pero como que todo corra en función de eso, ¿no? Para que el mensaje llegue lo más claro posible. Como una especie de ser canal. Claro. Ser canal de una para la interpretación. Y en el caso de cuando escriben música propia, escriben letra propia, ¿cómo lo piensan? ¿Qué miran cuando se escribe una obra nueva? Yo creo que también es parecido a lo que está diciendo yo. También creo que hay que ser un canal. No sé si hay que ser un canal. Creo que al menos una manera que yo he encontrado más honesta, de mucho también buscar por otros lados, al menos para mí, honesta para mí, no una cuestión moral como de que tiene que hacerse de una manera, sino es de buscar en lo más profundo adentro y quizás íntimo e incluso te diría como personal de mí. Y eso, que es para mí eso es magia, y en la magia de la música y de la poesía, eso generalmente es lo que nos pasa a todos. En lo más íntimo, en lo más personal, está lo que nos pasa a todos. Eso es, y bueno, creo que eso también de alguna manera es... Primero creo que es algo re misterioso, que no sé por qué sucede. A veces y a veces no, se da o no se da. Pero al menos la búsqueda que yo estoy transitando ahora en escribir, que es lo que nos estás preguntando, va por ahí, como de a ver qué es lo más, qué es esto que estoy, cómo puedo ponerle palabras que yo sienta cuando leo esto mismo que estoy sintiendo adentro, que es muy complejo. Y bueno, buscar por acá y equivocarse también, no tener miedo a equivocarse y a que salga mal o que salga feo, si eso es la vida, o sea, no es solamente bonito y feliz. El error también, del error que florecen cosas. Una amiga hermana el otro día me decía, en el dolor, cuando estás ahí en ese momento, en ese lugar de dolor profundo, dolor de verdad, de algo que te está pasando, que te atraviesa, en el dolor florecen unas cosas, me decía. Y es tal cual así. Claro, hay que animarse a transitarlo, ¿no? Ese dolor y quedarse un poco con él, me parece, ¿no? Y también pasa esto de buscar en lo más íntimo el sonido que le querés poner, ¿no? A cada una de esas palabras, ¿no? ¿No? Sobre todo para defender después la obra, ¿no? Y estar conforme. Y también está bueno eso yo ahora me estoy haciendo un poco más como que amigo del error, ¿viste? Y como que ahora lo sumo al grupo, ¿viste? Porque ¿qué pasa? Yo siempre he sido muy perfeccionista, entonces como que no, ¿viste? Eso de... No, ahora el error, ¿viste? Va, está, esto como que está con nosotros. Le das la bienvenida. Claro, claro, claro. Está bueno eso, ¿viste? Porque salen un montón de cosas mucho más interesantes, ¿no? A partir de ahí. Uh-huh. Así que... Se corre un cachito, sí, este. Sí. Ahí está. Parece. Me parece que estaba haciendo interferencia. Sí. Bueno, hablando entonces de esto, de cómo se mixtura esa esencia que vos decías, Paula, cómo esa palabra tiene una sonoridad que la van construyendo, ¿qué tienen ganas ahora de compartir con la audiencia? Cha, cha, cha, cha. ¿Qué podemos hacer? Podríamos hacer fruta amarga, ¿qué te parece? Dale. Les contamos que por Instagram les mandan mensajitos ahí. Ángeles, ¿querés compartirles? Sí, hay muchas personas ahí viendo este vivo y nos piden que canten una de ustedes. No sé, les dejo esa inquietud ahí. Dale. Yo ya, Jofre, les manda saludo y les pide ese mangazo. Qué bueno. Bueno. Mientras escuchan acá la guitarra preparándose y la Paulita que revuelve las hojas de esa carpeta impresionante que tiene ahí con un montón de canciones, le recordamos a la audiencia que estamos escuchando este dúo hermoso, Vilen Ferreira, Paula Vilen y Diego Ferreira, aquí en La Mosquitera en vivo, en este micro programa que está adentro de En Colectivo, que se llama Acordes en Colectivo. ¿Querés que hagamos ya el sorteo mientras se preparan? No, recordamos. Le quedan unos minutitos al sorteo del almacén andante, así que acuérdense de mandar mensajito al 261-746-5759. Cuando quieran. Me quedaron muchas cosas por contarte. Ahora estoy grande, dicen, para enamorarme como antes. Ahora tengo que saber, las cosas no son así. No podés irte, hacer el amor, mojar las sábanas de transpiración de pleno enero y el sol en los ojos, por la ventana. No podemos. Ya no. Enredarnos uno en el otro como si fuéramos uno en el otro. Como si nos amáramos así, de esa manera que no tiene palabras y que es querer meterse debajo, adentro de la piel del otro para besarle las células, poder besarlo también por dentro y después salir, tomar aire, mirarse los ojos, mirarnos los ojos y respirar despacio, mirarnos, nada más. Ya estamos grandes, dicen, para esas cosas. Jugar a perseguirnos sin correr. Yo sentir en mi espalda tus ojos y un fuego que crece. Vos sentir mis labios en las palmas de la mano. Ya casi, unos pasos más. Y la gente alrededor como si nada. Caminando sin sospechas. Mirarnos las pupilas con la intensidad de dos mares que se encuentran y se entregan. Agua en el agua. Y tocarnos sin tocarnos. En medio de la gente. Insospechados. No podés irte, con la sonrisa de la travesura sin reprimendas, con la tarde húmeda de Boedo empapándonos de antemano, mojando lo mojado, irte, así nomás, con un bolso y las zapatillas nuevas, la alegría de caminar al lado tuyo. ¿Cómo hacemos ahora? Que ya estamos grandes, que las casas, las ventanas, los problemas son grandes y el amor nos queda chico, porque había que frenarse en esa esquina, había que escuchar a esos dos hablar así, con la ternura de mil vidas. Había que quedarse un ratito más. Tener la paciencia de las baldosas del patio, esperar a que el sol nos llueva de lleno en los ojos, mirarnos una vez más, sentarnos cerquita, sin hablar, trenzar los dedos, sin hablar, besarnos el pelo, las hojas, los ojos, no decir adiós, adiós, porque no sería cierto, porque volveríamos a ese borde muchas veces, solos, ya grandes, a esperarnos. ¡Qué precioso! silencio, Sura, por favor. Pero piel de gallina. Piel de gallina es poco, mira. Qué hermoso. Qué hermoso. Gracias. Muchas gracias. Momento radial de silencio. Gracias, Luli. Más aplausos. Qué lindo. Bueno, una historia preciosa, la verdad, que también a veces cuesta encontrar en lo contemporáneo historias, ¿no? Como que hay tanta cosa de la repetición, de lo fragmentado, uh-huh. Y sin embargo acá nos traes como esto que nos hace viajar, nos hace imaginarnos cada una de esas escenas, de cada una de esas acciones. Uh-huh. Pensaba cuando te iba escuchando también si tiene, digamos, todo eso. Por un momento me lo iba imaginando a Carmen Mendoza, realmente. Era como, y después me voy, como que mi imagen así, tuvo que acomodarse para... ¿cómo impacta en vos a la hora de escribir el contexto que vas viviendo? Creo que bastante. Impacta bastante. Y no sé si a veces en el momento o a veces como esto que fue una evocación, cuando lo escribí fue una evocación de muchas cosas y recuerdos como de una historia que armé, digamos, se armó sola en realidad, es como que salió así. Pero creo que eso es el fundamento de lo que nos... Después, no sé, de algo, por ejemplo, que un poema, una música que yo escucho y me atraviesa, yo creo que el fundamento es eso, que esa persona vivió y pudo decirlo de una manera específica, lo pudo reflejar de una manera que de repente se transmite, no sé, es algo muy misterioso, me parece también. Pero... No sé bien cómo responderte esa pregunta. Estoy chamullando un poco. Y también estoy diciendo algunas cosas que seguro también son. Pero un poco te estoy chamullando. Recapuzoto lo que está haciendo, ¿viste? Como, bueno. Sí. Yo el otro día escuchaba. Me repite la pregunta. ¿Conocen el personaje de Lizzy Tagliani? Sí. Bueno, sí, acá hace una cosa que es muy graciosa, que la preguntan como algo y ella hace un montón de expresiones que parecen una cosa importante que en realidad no está diciendo nada. Son un poquito de eso, Paula, pero bien ahí. Está bueno que nos dimos cuenta a tiempo. Y ve que a veces vivimos toda la vida así. En ese estado. Sí. Bueno, la pregunta era respecto como al contexto de a los contextos en el que a lo mejor sí te impactan o no, como decís, bueno, quizás esto fue más una evocación del recuerdo, de la construcción de memorias que terminan siendo una especie de relato, pero también pensando un poco en esto de la fuerza que tiene a veces también los contextos para hacernos decir lo que se está viviendo, también casi como una responsabilidad, casi como un mandato social, ¿no? A veces en el lugar de artistas. Sí. Sí. Uh-huh. Están pensando, yo le cuento a la audiencia que este silencio es que nuestros claro, invitados no es están, que no, pensando, claro. Están pensando, están pensando. Sí, es que, ¿sabes qué? Me siento que va por... por una cuestión de que es casi inevitable eso, me parece. Como está bien que uno tiene que hacerlo consciente y, o sea, puede hacerlo de una manera bien consciente y decir cosas que hace falta decir, pero creo que también si uno tiene un corazón es inevitable hablar de lo que del el lugar en que uno está inmiscuido, por lo que uno está rodeado, y que eso va a ser lo que dice o lo que haga falta decir. No sé si se entiende. Creo que es un poco inevitable, o quizás también es un poco idealista decir que es inevitable. Sería hermoso que fuera siempre inevitable. Hay veces que no lo hacemos. Pero yo creo que sí, eso está... sí, en ese sentido, sí, todo lo que escribo tiene que ver con lo que veo, con lo que siento, con lo que a veces inevitablemente y a veces conscientemente más así de ponerle, uh-huh. ponerle uh-huh. cabeza. Chiquis, ¿dónde les podemos escuchar próximamente? ¿Dónde, en qué plataformas están? ¿Qué hacemos para encontrarnos con su música? Bueno, por ahora no hay plataformas No hay plataforma. Aprovechen esta. Van a tener plataforma porque esto lo subimos a Spotify, les avisamos. Bien. Y tenemos varias fechas venideras. Noviembre, para que sepan, en general hay tango por todos lados. O sea que si quieren escuchar distintos estilos, distintas propuestas, hay un montón de fechas que se vienen que van a estar hermosas. Y bueno, en algunas de ellas vamos a estar con el Diego. Sí. ¿Qué fechas vamos a estar ahora? No, hay un par de sábados. Ahora tenemos. Y un sábado, ¿no? El viernes vamos a estar en una muestra de artes plásticas que está organizando el Elso Caner, que es un clarinetista, un musicazo, un genio. Y él es artista plástico también. Ahí vamos a estar haciendo unos tangos. Y también vamos a estar en algunas fechas en Casa Malbec, que es vamos a estar haciendo tango también, un repertorio más bien de tango. Y el 19 vamos a estar en La Milonga, en Zona Tango. En el Charlie. Charlie la Flor. A estar haciendo un repertorio milonguero y vamos a poner algunos colorcitos también de cosas. Eso me encanta porque ahora que contaste la historia de tu abuela Ena, digo, pensar así, la música en vivo y la gente bailando, no hay cosa más preciosa. Es hermoso, sí. Completamente. La energía re linda. Uh-huh. Pero hablamos de tango y todo, pero no hemos hecho ningún tango. ¿Es verdad? Bueno, le podemos hacer esta propuesta, sí, han hablado un montón de tango. Puede que nos podríamos... el Bibi todavía no tiene nombre, pero nos podríamos llamar el Chamuyo. El Chamuyo. Quedaría muy bien. Yo les hago la siguiente propuesta. Nosotros tenemos un sorteo, ustedes sabían. Ah, bárbaro. Estamos en pleno proceso, ahora está ahí ya la escribana. Y estamos por sortear un voucher de 3,000 pesos para comprar en el almacén andante. Luli, ¿usted ya tiene los resultados? Cha, cha, cha, chan, cha, chan. A ver, póngase al micrófono porque esto es muy importante. Todavía no hice el sorteo propiamente dicho. Ah, bien, no apretás el botón. Voy a entrar al estudio, como hice la otra vez. Bien. Ah, me encanta. Dale, vente. Porque esto es un sorteo que hacemos mensualmente. Perfecto. Un voucher para comprar, que está buenísimo. Les recomiendo entrar al almacén andante. Sí. Porque 3,000 pesos te rinde un montón. Sí. ¿Viste cómo está todo? Me voy a poner acá con vos porque dale, no viniste el otro. Me encanta. Le cuento a la audiencia. Estamos por apretar el botón. ¿Puedo ganar este sorteo? No, porque no participaste. No, hay que anotar. Lo que pasa es que hay que anotarse. No es por telepatía, Diego. No es tan fácil. Pero es una vez por mes, siempre. Así que tenés a fin de noviembre la próxima chance. Escuche La Mosquitera y ahí le decimos toda la información, síganos en redes sociales, La Mosquitera, le hacía todo el... Voy a sortear en este mismo ¿listo? Momento. Chirin, vivo en Instagram. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Tengo el número. Número de la persona. Pero no sé su nombre es el todavía. 8. Así que ahora me voy del otro lado. Número de orden, 8. Dale, buenísimo. Ya sabemos que hay una persona ganadora... del otro lado que estará muy atenta. Recién dije, che, mientras va a suceder el sorteo. Sí. Recién tiraron fruta amarga y a mí me encanta. Uy, yo quiero decirles, como que me gusta, o sea. Sí. Y me encantó. Dedicado entonces. Bien. A las 3. Me encantó. Tengo antes de eso el nombre de la ganadora. Chica, no, ganadora esta vez. Una música ganó. Le va a señorita bien. Rosario González Sáez, violinista, ahí mansa está, violinista. Bien ahí. Manso. Qué buena. Bien ahí. Bueno, entonces, comuníquese. No, nos vamos a comunicar con ella para que sepa que está el voucher acá. Maravilloso. Y ustedes ya saben que la próxima se pueden inscribir. Nos mandan un WhatsAppito al número de la radio y ya están participando. Perfecto. Y ya para darle como cierre a esta hermosa visita, a este hermoso Acordes en Colectivo, vamos a despedirnos entonces con... Fruta amarga. Ahí está, ha pedido el público.